llega el carnaval, hasta el diablo sale a bailar. Cuando llega el carnaval, hasta el diablo sale a bailar. Se mete en tu cuerpo y no paran de tomar. Se mete en tu cuerpo y no paran de tomar. Bailan de día, bailan de noche, toman de día, toman de noche, todo el carnaval.